Isaías 24, Jesús va a llegar. No hay nadie como tú, Jesús, Jesús. No hay nadie como tú, Jesús, Jesús. Que vienes a salvar al hombre en general. Si es sabio o ignorante te da igual, pues derrochando amor. No hay nadie como tú. Jesús nació. No hay nadie como tú, Jesús, Jesús. No hay nadie como tú, Jesús, Jesús. Que vienes a salvar al hombre en general. Si es sabio o ignorante te da igual, pues derrochando amor. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, te da igual, pues derrochar.